Bienvenidos a este primer día de meditación, en este reto de 21 días. Lo primero que te recomiendo es que no tengas muchas expectativas sobre lo que vas a conseguir o no vas a conseguir. Simplemente escucha mi voz, escucha la música, relájate y disfruta del momento. Vamos a comenzar. Muy bien, empezamos. Si estás sentada o acostada, sentado o acostado, ponte cómodo y relaja. Cierra los ojos y empieza a respirar amplio y profundo. Eso es, respira y empieza a tomar conciencia de tu respiración, cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale el aire. Inhala contando 4, 1, 2, 3, 4, retén 2 segundos, exhala contando 4. 1, 2, 3, 4. Y mantente ahí. Inhala contando 4. 1, 2, 3, 4. Retén 2 segundos. Exhala contando 4. 1, 2, 3, 4. Eso es, sigue ahí. Eso es. Muy bien, y vamos a empezar a soltar el cuerpo. Deja tu peso caer, suelta el brazo izquierdo y suelta el brazo derecho. Suelta la pierna izquierda y suelta la pierna derecha. Suelta la cadera, suelta la espalda, y suelta la cabeza. Sigue tomando conciencia de tu respiración. Toma conciencia de tu respiración. Escucha la música de fondo. Y ahora por un momento deja todos los asuntos fuera de la habitación donde estás. Olvídate de todo por un momento. Siente tu cuerpo. Sigue sintiendo tu respiración, el momento presente. Siente tu piel. Siente la temperatura del ambiente a través de tu piel. Eso sí, escucha. Disfruta. Con este ejercicio tan simple, donde te enfocas en la respiración, sientes el peso del cuerpo, sientes la temperatura a través de la piel, pones conciencia en esa respiración, inhalando en 4, reteniendo en 2 segundos y soltando en 4, y dejando todos los asuntos fuera del lugar donde te encuentras. Intenta centrar tu mente, que no divague. Céntrate en el peso del cuerpo. Estés sentada, sentado, acostada, acostado. Mantente presente. Escucha la música ahora. Escucha mi voz. Aguanta, paciencia, sigue sintiendo tu cuerpo, sigue sintiendo la presencia. Y respira conscientemente. Hoy, día 1 de este reto de 21 días de meditación, solo tienes que hacer esto: sentir el presente. ¿Qué es esto de estar en el presente? Siente el peso de tu cuerpo, no se te pide más. Disfruta del momento presente, desconecta por un momento. Bien, inhala. Poco a poco vamos a empezar a movilizar dedos de las manos y dedos de los pies. Movilizamos tobillos, muñecas, y empezamos a movilizarnos muy lentamente, tomando conciencia como si nos despertáramos por la mañana un día más, despacito. Empiezas de nuevo a tomar conciencia del lugar, de los colores, abrir los ojos, tómate tu tiempo, observa los colores del entorno, del suelo, del techo, de las paredes, observa. Eso es, y poco a poco ya te vas incorporando. Y felicidades. Has superado el primer día del reto de 21 días de meditación. Nos vemos mañana. Un abrazo.